¿Cuál es la diferencia entre Al Capone y el Papa? Yeah. Artículo 60. Bueno, esta me gustaría dedicarla a gente que... Bueno, que tiene el virus de SIDA. Me gustaría dedicarla a ellos. Y a ella. Se nota para los que lo están pasando en el talego. Que... Casi no sale, la mayoría. Thank you. Thank you. Si puede entrar la guitarra, si la pueden dejar. Mía, mía. ¿Es esto? ¿No es esto? Candados y eso. Está guay, ¿no? Llevar un candado, una cadena, pero un concierto, ¿no? Porque si os tiráis, le metéis un candado en la cabeza a alguien. O sea, si venís con los candados, los dejáis ahí dentro o algo. ¿Cuánto vamos ahora? Yeah. Necesitamos una pela para la final. ¡Mira! Esta es casi la última, ella. Thank you.

Navidad, y el corte inglés también. Y al final ganamos una batalla. Es un buen arco de contar, así que quien quiera se lo cuento luego. guitarras estas, ¿veis? Hola, Carlos. Vale, esta sigue la última ya, ¿eh? Para todo el mundo. ¡Oye! ¡De parte del hueso! ¡De parte del hueso! ¡De parte del hueso! ¡De parte del hueso! ¡De parte del hueso! Vale, nos vamos a tener de visita al otro mundo, no lo duda. Thank you.